del amor y esas cosas. Primeras de 7777 partes. Reflexión 1. El principal defecto del amor es que se acaba. Reflexión 2. A la hora del amor, al amor, nadie le pregunta su opinión. Reflexión 3. Antes del amor, se suelen quemar las naves que después, en el desamor, serán reconstruidas con rapidez. Reflexión 4. En el amor, fastidia la cercanía continua y desesperan las ausencias extendidas en tiempo y distancia. Reflexión 5. El problema en el amor no es quitarse la ropa, sino quitarse el miedo. Reflexión 6. Al amor nadie lo entiende, pero quienes menos lo entienden son los enamorados. Reflexión 7. El amor es la única búsqueda donde, cuando uno o una, según, encuentra, se pierde. Fin de las reflexiones de Don Durito de la Lacandona. Bye bye again, me megeru nandibo. se meñe. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Muy buenas noches, banda. Ya estamos aquí en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos encontramos transmitiendo desde la bella ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, en la colonia Los Olivos, aquí en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Pues como cada sábado y desde hace, digamos, algún par de sábados, estamos, digamos, tratando algunos temas relacionados con la forma en la que se encuentran organizados y organizadas los zapatistas. Hemos venido trabajando el sábado pasado, retransmitimos lo que el sábado antepasado transmitimos en vivo, que es un programa sobre todo lo que tiene que ver con el sistema autónomo, el sistema de educación rebelde zapatista. Y bueno, en esta transmisión, pues preparamos, digamos, alguna información para darles a conocer lo que tiene que ver con la educación, con el sistema de perdón, con la salud, con el sistema de salud autónomo zapatista, la forma en que están organizados, la forma en que están afrontando, pues, ese problema el problema de la salud, perdón, que de alguna u otra forma fue detonante en el levantamiento armado de 1994, porque si, como muchos saben o recuerdan, pues dentro de las 11 demandas zapatistas se encontraba precisamente el de la salud. Ha sido, digamos, tema central, pues, en las discusiones de los compas, de las compas allá en Chiapas, porque, pues, estamos hablando de que en el siglo XX, finales del siglo XX, y estos inicios del siglo XXI, pues vergonzosamente la gente, los compas, las compas, tzetzales, tojolobales, los niños sobre todo, estaban muriendo, pues, por enfermedades que eran fácilmente curables, pues, pero las condiciones en las que se encuentran y el abandono en el que se encontraba por parte del gobierno, y de alguna forma u otra también la falta de organización y autoorganización de las comunidades, pues estaban ocasionando, pues, serios problemas. Y entonces decidieron, pues, levantarse en armas, salir a la luz pública y, pues, decirnos, pues, que en ese rincón olvidado de la patria, pues, se encontraban, pues, seres humanos, hombres y mujeres, que han estado o que han venido estando resistiendo, pues, a las formas de organización, a las formas políticas, culturales, educativas, de Occidente. Y entonces, pues los compas, entre otras cosas, pues demandan, pues, precisamente, pues, salud, ¿no? Salud. Entonces vamos a platicar un poco sobre esto, vamos a platicar un poco sobre la concepción que tiene el mundo zapatista sobre el asunto o la dialéctica de la salud-enfermedad, y vamos a ver, pues, cómo es que los compañeros zapatistas, el EZLN y las comunidades bases de apoyo del EZLN tienen una concepción de la salud mucho, muy compleja y mucho más rica que la que operan, por decirlo de alguna forma, las empresas transnacionales, los centros de investigación, el gobierno o los sistemas de salud oficiales. Bueno, entonces, mi nombre es Benito. Estamos aquí, pues, en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Vamos a escuchar otra rolita de Andy Palacio y La Garifuna, que fue una rola de un álbum de Guatina. Este Andy Palacio, pues es un compa que falleció en el 2008, un año después de haber grabado su primer disco. Es un canto, pues, esperanzador, afroamericano, de una comunidad, la Garifuna, en Nicaragua. Y entonces lo dejamos aquí y regresamos un poco con este tema que les venía platicando. Guatatura logo bonirino, guatatura logo bonirino, sin precio, ligue guniribae, arani duheño, negana begibae, sin precio, ligue guniribae, arani duheño, negana begibae. Ni jebeyo nazura saminara. Niheveyo nazura ritakuwa lupata hirgunali lilani basikiti hotel seiba tuyobanuba lupata hirgunali lilani basikiti hotel seiba tuyobanuba Arira maharo garada no bugure Arira maharo garada no bugure Luba hanofu de guadina Tuili garada eso Amenuguya luena mule Luba adada garadina Tuili garada eso Amenuguya luena mule Guatatura lugu bonirino, guatatura lugu bonirino, sin precio, ligue guniribae, harani duheño, negana begibae, sin precio, ligue guniribae, harani duheño, negana begibae, sin precio, ligue guniribae, harani duheño, negana begibae. Sin precio, ni llego ni ribae, haro ni duheño, ni gana begibae. Bien, pues regresamos a la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano, y estamos aquí, pues, hablando un poco, o vamos a hablar, mejor dicho, un poco sobre... Lo que los mismos zapatistas llaman el sistema de salud autónomo zapatista. Este sistema de salud autónomo zapatista, pues, tiene sus antecedentes, como lo he venido diciendo en el primer bloque del programa, pues precisamente con el levantamiento armado, pues, en 1993 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el último día de 1993, sale de la selva Lacandona y se posiciona en diferentes municipios del estado de Chiapas. Más de 12.000 insurgentes toman las cabeceras municipales Y entonces, pues pegan un, digamos, un grito de ya basta, ¿no? Y entonces, ahí, a través de su vocero, el subcomandante insurgente Marcos, que por cierto, no era su vocero, pero pues apareció ahí, pues explica un poco algunas de las demandas por las cuales los indígenas de Chiapas o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es mayoritariamente indígena, formado desde 1983, pues decide pues salir a la luz pública. Había una razón simbólica, política, que era que el 1 de enero de 1994 era el día en que entraba en funcionamiento, por decirlo de algún modo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, México, Canadá y Estados Unidos. Para los zapatistas, para el discurso, todo este discurso, digamos, toda esta demagogia que el gobierno federal o el Estado mismo se había encargado de construir, pues nos decía un poco de que el haber, digamos, entrado en negociaciones, en una especie de vínculo estrecho en términos económicos con los países del norte, con uno de los países más poderosos del mundo, si no es que el más poderoso del mundo, por lo menos militarmente, y en ese momento económicamente, pues significaba para México pues la entrada casi a lo que ellos mismos llaman el primer mundo. Es decir, este tratado, esta firma del Tratado de Libre Comercio significaba para el gobierno federal, y eso se encargaba de difundirlo a través, obviamente, de los medios de comunicación masiva que estaban, digamos, como... pues estaba centralizada todo el poder mediático en Televisa y en lo que fue Imevisión y posteriormente Televisión Azteca. Pues significaba para él el progreso mexicano, ¿no? Digamos, la salida de los baches, pues, en el que se encontraba la economía, o en el que en ese momento y anteriormente se encontraba la economía mexicana. El progreso para el campo, el progreso para las ciudades, el desarrollo, crecimiento económico, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, un poco para matizar, pues, ese falso discurso, esas letanías de los poderosos, diría Gabino Palomares, pues aparecen, pues, ¿no?, los zapatistas, e irrumpen en un México acomodado o organizado, digamos, a la medida de los poderosos, y dicen: eso no es cierto, eso es mentira, lo único que va a suceder es que la pobreza, ¿no?, las condiciones de marginalidad en muchos sentidos se iba a agudizar, y entonces la brecha que existía en ese momento entre ricos y pobres pues iba a acrecentar cada vez más. Y sin duda no es que fueran profetas, pero tenían un nivel de discusión interés muy muy profundo en la selva lacandona, y entonces exactamente sucedió eso. Pero bueno, lo que iba es que es precisamente ahí donde se encuentra, pues, una de las primeras discusiones en torno a el problema en el que se estaban, digamos, desenvolviendo los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, los ancianos, las ancianas zapatistas o las ancianas, las comunidades indígenas, en la vida cotidiana, cómo se estaban desenvolviendo, fundamentalmente con aquello que tenía que ver con la salud. Y entonces, además, pues, de irrumpir a este México glorioso que nos pintaba Carlos Salinas de Gortari, que nos pintaba desde antes Miguel de la Madrid, que nos pintó después Ernesto Zedillo Ponce de León, y posteriormente los gobiernos panista, y incluso, pues, de Enrique Peña Nieto, pues también le demandaban cosas. Es decir, también aparecieron no solamente simbólicamente, sino para demandar, para exigir que fueran reconocidos, pero además para exigir a través de 11 demandas, pues lo que tiene que ver con el trabajo, con la tierra, con la vivienda, con la alimentación, con la educación, con la independencia, la libertad, la democracia, la justicia y la paz, y la salud. De hecho, en el caso de la salud, como les comenté hace un momento, digamos fue uno de los principales detonantes del levantamiento armado. ¿Por qué? Pues porque, según lo dicen ellos mismos, ellas mismas, era increíble, pues era sumamente, digamos, vergonzoso ver pues que un niño o que los niños cuando nacían, cuando llegaban a nacer, tenían una posibilidad de seguir vivos muy, pero muy pequeña. Los niños, fundamentalmente los niños, estaban en las condiciones que vivían sus padres, en las condiciones que vivían sus abuelos, en las condiciones que vivían ellos mismos, se estaban muriendo muy temprana edad, y por enfermedades, por problemas del estómago, pues, de las tripas, y además respiratorios, están muriendo. Y esto pues fue uno de las, como les decía, uno de los argumentos fundamentales. Entonces ahí están las 11 demandas zapatistas que aparecieron en 1994 y que nos demostraban, pues, que nos hacían aparecer ante nuestra conciencia pues un mundo que no conocíamos, ¿no? Un mundo de pobreza, un mundo de marginación, un mundo de violencia, pero también un mundo de esperanza, un mundo de resistencia, un mundo de lucha, un mundo de amor, pues, como decía Don Durito de la Lacandona. Pero resulta, pues, que hay diferentes procesos que se vienen dando desde 1994, y así, pues, como aparecieron esas 11 demandas y la demanda de salud, también se fueron transformando. Y resulta entonces que la concepción de la salud empezó a tomar, digamos, formas distintas. El argumento del 94 era que los niños se estaban muriendo de enfermedades simples, digámoslo así, curables, y que no tenían, pues, ni para una pastilla, pues, ni para un mejoralito, pues, como le decíamos antes. Es decir, la concepción de salud estaba centrada fundamentalmente en la enfermedad. Y resulta que los procesos de autoorganización, de autogestión, los procesos políticos que se fueron viviendo a lo largo de estos años, pues fue también alimentando una concepción distinta de salud, una concepción mucho más compleja, que no se centraba en la enfermedad, sino más bien en las condiciones en las que las personas, las mujeres, los hombres, los niños, se estaban desarrollando. Y entonces hay una declaración que uno la puede encontrar en la página de internet de Enlace Zapatista. Se las doy para que la apunten si es que tienen por ahí un lápiz o una pluma, que es www.enlacezapatista.ezln.org.mx. La repito, www.enlacezapatista.ezln.org.mx. Bueno, ahí se pueden encontrar, entre muchas otras comunicados o palabras zapatistas, una declaración que se llama Moisés Gandhi. ¿Por qué? Porque se dio en la comunidad de Moisés Gandhi. Y esa declaración tiene que ver con un encuentro que hubo de promotores de salud. Me gustaría leer nada más un fragmento para que se dieran cuenta. Y ahorita, digo, nada más rápidamente voy a leer para entrar al análisis, pues, de este sistema y la diferencia que hay entre este sistema y esta concepción de salud que tienen los zapatistas con la concepción y el sistema, ¿no?, con el que trabajamos o con el que trabaja el modelo o el sistema capitalista. Y entonces, verás, escuchemos. Dicen los zapatistas que la salud, y aquí estoy citando ya la declaración de Moisés Gandhi, La salud es el bienestar del pueblo y del individuo, que contenga la capacidad y motivación para todo tipo de actividad, sea social o política. Salud es vivir sin humillación, podernos desarrollar como mujeres y hombres. Es poder luchar por una patria nueva donde los pobres y particularmente los indígenas se puedan determinar de manera autónoma y donde la pobreza, la militarización y la guerra destruyen la salud. Y entonces, dicen los zapatistas, ¿cómo es que quieren que sea la salud? Dice así, sigo con la cita de la declaración de Moisés Gandhi. Dice, consideramos que la salud debe tener necesariamente las siguientes características. Número uno, tiene que ser para todas y todos. La salud no es individual, sino colectiva, ¿no? O sea, que es un derecho de todos, dicen los zapatistas, pues. Dos, neutralidad. Como trabajadores de la salud, debemos atender a todas las personas sin distinción de raza, color, lengua, edad, credo, género, cultura, partido, dinero, etcétera, etcétera. Y tres, la salud debe estar en manos del pueblo, y eso es importante. Y debemos demostrar que el trabajo de las promotoras y los promotores es importante y eficaz, y que no le pueden llevar a cabo sin el apoyo del pueblo. O sea, si se fijan aquí, termino la cita de la declaración de Moisés Gandhi, si se fijan acá, los zapatistas parece ser que de 1997, que más o menos fue en esa época cuando se construyó el primer hospital autónomo zapatista, parece ser que los zapatistas suponen que ya no es necesario, o mejor dicho, que no es pertinente solicitar o demandar al gobierno condiciones de salud, sino mejor aún, es necesario que todo, no solamente los zapatistas, sino el pueblo en general, los mexicanos y las mexicanas, todas y todos, en su comunidad, en su espacio, en su territorio, pues tomen las riendas, digamos, de su destino y construyan sus propias formas para afrontar este problema de salud. Y cuando hablamos de las formas para afrontar el problema de salud, implica luchar por mejores condiciones de vida. Es decir, luchar más o menos, ¿no? Y aquí es donde yo vuelvo a traer a colación las 11 demandas zapatistas, ¿no? Según los zapatistas, la salud, o mejor, una vida saludable no puede ser sin todas las demandas que los zapatistas, de las que los zapatistas hablaban en 1994. Es decir, vivienda, educación, ¿no? Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la visión que tienen los zapatistas, una visión mucho más compleja, que no se centra en el individuo, que no se centra en la enfermedad, sino se centra en las condiciones históricos, sociales y políticas y económicas en las que se desarrollan una colectividad y que pueden generar de alguna forma u otra, ya sea una vida saludable o orientar una vida saludable, o bien procesos, ¿no?, negativos que atenten directamente contra, ¿no?, pues de nueva cuenta la salud, pues. Entonces, a ver, no vamos a detenernos más aquí en esta idea de salud zapatista, más bien la quisimos pintar. ¿Por qué? Porque el ejercicio que vamos a hacer es platicar un poco sobre la manera en la que están organizadas, ¿no?, la manera en que está organizado el sistema de salud capitalista. Y entonces, para eso, le voy a dar la palabra a Gilberto para que nos platique un poco de la forma esta en la que los zapatistas están escapando de alguna forma u otra, ¿no? Bueno, yo creo que sí es importante consultar la página esta que acaba de mencionar Benito, porque lo que acaba de leer es la declaración Gandhi, en efecto, de febrero de 1997. Es muy importante porque es un periodo muy temprano, digamos, del movimiento zapatista, pues, o sea, 3 años después del levantamiento, ¿no? O 13 años después de formado el EZLN, por la demanda que significa. Entonces, ahí hay mucho material que hay que buscar. Hay una parte que viene fecha por fecha, desde 1994 hasta 2005 más o menos, y luego hay otra parte del 2005 a la fecha, aparte de los comunicados que han estado saliendo recientemente, ¿no? También hay un libro, que una experiencia que tuvieron varios investigadores, aunque esta es una mirada desde fuera, es muy interesante porque hay un texto que publicó la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, que tiene un prólogo de Pablo González Casanova, en el cual destaca la importancia de esta experiencia en todos los terrenos del zapatismo, que son los programas que estamos ahora haciendo. Y hay un capítulo que se refiere precisamente a salud y comunidad. Entonces, como una recomendación para leerlo, porque hay un capítulo específico sobre cómo ven estos investigadores desde fuera. Es como nosotros, pues, estamos platicando nosotros desde fuera algo que no hemos experimentado, pero que a través de la documentación y a través de los escritos y de la transmisión oral de los propios zapatistas, pues hemos podido interpretar ese sistema de salud zapatista, que es radicalmente diferente al sistema de salud promovido a escala planetaria por el capitalismo, ¿no? Entonces, yo quiero comentar, no me voy a meter ahorita al asunto de los zapatistas, creo que más adelante Benito comentará algo de eso, pero sí me gustaría comentar sobre la cuestión de cómo está el asunto de salud, porque miren, en el 94, la demanda de salud zapatista, como era lógico, ante la muerte temprana de los niños, de las madres de familia, etcétera, en la selva Lacandona, pues basaba la promoción de la salud y la lucha por la salud en la medicina alópata, más que en la medicina tradicional, es curar enfermedades, ¿no? No prevenir las enfermedades a partir de la existencia de condiciones de pobreza, etcétera, etcétera, sino la lógica de la lucha zapatista, pues era, dentro de las 13 o de 11 demandas que se planteó, una de ellas era la salud, pero basada fundamentalmente en la formación alópata, que es lo que nosotros llamamos la medicina occidental, la medicina que, la de los mejoralitos, ¿no? Pero eso de mejoralitos es un asunto que quiero tocar porque aparece como algo muy muy recurrente, pero también muy como algo que no hace daño, el asunto al revés, todo se está curando. Pero miren, nada más para tener una idea de lo que significa el mejoralito. Todo el sistema capitalista está basado en dos elementos. Uno es la industria farmacéutica y otra es el servicio de salud. Eso se asocia a la industria química. Todo eso constituye un elemento para construir un sistema de salud. Pero resulta que la lógica de funcionamiento de las farmacéuticas y de los servicios de salud, pues es una lógica de mercado, es una lógica de la ganancia. Por lo tanto, no hay posibilidad de curar la salud si el capital no garantiza la ganancia. Y está basada sobre todo en la enfermedad y menos. Cuando empiezan a darse cuenta que el sistema de salud tradicional en muchos pueblos del mundo, la herbolaria, la acupuntura, la homeopatía, etcétera, etcétera, entonces empieza el capital a introducirse a esos sectores para tratar de copar la medicina tradicional. Bueno, los zapatistas en un principio estaban más en el asunto de cómo hacerle para garantizar curar las enfermedades de los niños para que no se murieran tan temprano. Por lo tanto, la lógica tenía que ser desde el punto de vista alópata. Pero miren, por ejemplo, ¿qué hace la industria farmacéutica? Para el sistema nervioso están los analgésicos, los anestésicos, los anticonvulsionantes, los preparados antigriñosos, los narcóticos, los siroterapéuticos, los sedantes, etcétera. Para el sistema renal y cardiovascular, pues los antidiabéticos, los agentes cardioprotectores, Para el sistema gastrointestinal, pues todos los que conocemos, antiácidos, antidiarreicos, antieméticos, antipasmódicos, etcétera. Para antiinfecciosos, pues los antiinfecciosos sistémicos, los fármacos que actúan en el aparato respiratorio, los fármacos que actúan sobre la piel y las mucosas. En el sistema inmunológico, inmunitario, están los analgésicos, los modificadores de la respuesta biológica, los tratamientos antifibrosis, etcétera, etcétera. Para la quimioterapia, pues los antineoplásticos. Para la sangre y órganos hematopoyéticos, pues están los vasodilatadores, los modificadores de sangre, etcétera, etcétera. Y para el sistema endocrino, o endocrino, están pues las hormonas, los esteroides, etcétera. ¿No? Es decir, bueno, pero resulta que todo esto tiene que ver con la industria química. La industria química está dominada por el capital. Y todo esto está relacionado con la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica pues está dominada por capital que actúa sobre la lógica de la ganancia. Entonces, y el sistema de salud capitalista pues está basado en un sistema que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, ¿sí? Con el conocimiento científico de las enfermedades o de la salud, ¿no? ¿Sí? Pero opera sobre la base de una lógica, pues, que no es la lógica ni comunitaria, ni de prevención, ni de otras cosas. Por lo tanto, ese es un elemento que es importante a considerar, porque además hay que tomar en cuenta varias cosas. Mira, por ejemplo, un área de salud. Las demandas del 94 de zapatistas, una de las demandas era la salud, por lo que acabamos de mencionar. Y en las juntas de buen gobierno, ahora, a partir del 2003, que van a tener su 10 aniversario ahora en agosto, que va a concluir primero con una fiesta de los caracoles y luego con la escuela zapatista. Y después con la cátedra Tata Juan Chávez, que va a ser en la Universidad de la Tierra, en el CIDESI, ¿no? Pero una de las áreas de trabajo de las juntas de buen gobierno, ¿no?, de las 12 o 13 áreas de trabajo que tienen, aparte de justicia, de agrario, de tránsito, de proyectos, de comercio, de educación, de Banco Popular Zapatista, del Banco Autónomo de Mujer y de la administración, está la salud. Entonces, hay una función de gobierno, del mandar obedeciendo, ¿no?, que es la salud. Bueno, pero Si uno, eso lo vamos a explicar más adelante, pero ¿qué significa ahorita el asunto de la salud en el sistema capitalista? Pues el control de la farmacéutica, pues, sobre todo el sistema de salud a escala planetaria, pues. A mí me llama la atención una entrevista, que a ver si la traigo por aquí, que le hicieron a un En la revista Rebelión, que es un más o menos que tiene más o menos, está interesante esa revista, le hicieron una entrevista a un premio Nobel de Medicina. Y ese premio Nobel de Medicina, pues hace referencia siempre a que el problema principal de la medicina es que está bajo el control de las grandes corporaciones capitalistas. Es muy curioso, pues, porque hace una referencia muy fuerte sobre lo que significan las grandes farmacéuticas que controlan la mayor parte del mercado mundial de la industria farmacéutica, ¿no?, que finalmente controlan todos los sistemas de salud del mundo, porque como está basada en la medicina para curar enfermedades, como las que acabo de mencionar hace rato. Entonces, todas esas controlan el conjunto del sistema de salud, aunque sea servicio de salud pública, pues. No se diga la salud privada, pero la salud pública, que domina buena parte, digamos que durante mucho tiempo las demandas de la población es que la salud sea pública, universal y para todos, pues entonces los gobiernos capitalistas lo que hacen es tratar de rescatar esa demanda, asumir que la salud es pública, y crea sistemas de salud. En el caso mexicano, pues estaría el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos aquellos trabajadores que están en el apartado A, el ISSSTE para todos aquellos que están en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, la SEDENA, que son toda la industria militar, ¿no?, todos los militares, el ejército que está en ese sistema de salud, y la Marina, ¿no? Entonces, son sistemas de salud para los que tienen específicamente. Hay una parte que es el Secretaría de Salubridad, ¿no? y que incorpora un nuevo que es el Seguro Popular, ¿no? Entonces, todos esos sistemas, un sistema de salud pública, bueno, pues toda la medicina y que yo mencioné aquí, todo esto que acabo de decir, está bajo control de unas cuantas farmacéuticas en escala planetaria. Y eso es muy, muy, muy drástico porque finalmente estamos en manos, o sea, la salud está en el mundo, está en manos del sistema capitalista. Doy algunos datos así como para comentarnos. 10 compañías farmacéuticas, que son las que controlan prácticamente todo el mercado de la medicina a escala planetaria, solamente 10 controlan el 53% del mercado mundial. 10, o sea, es un asunto muy, muy complejo. Hay 118 grandes farmacéuticas a escala planetaria, pero 10 controlan más de la mitad del mercado. Por lo tanto, la salud y los sistemas de salud dependen del capital de ese sistema, que es muy, muy fuerte. Esas 10 compañías, no, claro, porque no es nada más el producto de la medicina, pues, porque el producto de la medicina implica varias cosas. Antes de la industria farmacéutica, tiene que estar la industria química, pues, porque la industria química está bajo control, que también hay unas cuantas empresas capitalistas que controlan la industria química. Detrás de eso está la investigación y el desarrollo, el I+D, que nosotros conocemos, la tecnología. Entonces, hay industrias capitalistas que controlan la tecnología para la industria, para el sector salud. Y además, el conocimiento, ¿verdad? Una cosa es la tecnología y otra cosa es el proceso de conocimiento, que es un proceso investigativo, que dicho sea de paso, pues también están controladas por las grandes corporaciones capitalistas. Es decir, estamos amarrados, pues. Sí, la lógica de la ganancia, del mercado, del carácter privado de controlar la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, dije que el 10 de 118 grandes farmacéuticas controlan el 53%. Bueno, pues 20 controlan el 75% de la venta de todos los fármacos que hay en el mundo. O sea, estamos en manos. ¿Cómo no va a tener importancia el sistema de salud autónomo zapatista? Pues, que es autónomo, que es autogestivo, que no recibe apoyo del gobierno. Pues obviamente que tiene un valor increíble y que recupera el conocimiento tradicional, ancestral, comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es muy importante que decirlo. Mira, aquí está la lista, nomás para comentar, las 10 farmacéuticas capitalistas, Pfizer es una, ¿no? Pfizer tiene, fíjense, son un dato de 2007, porque no encontré el dato más reciente, pero en Estados Unidos se reportaban 315 mil millones de dólares en ventas de estas empresas farmacéuticas. Pfizer tenía el control de 44 mil millones de dólares. El principal medicamento que él controla es el medicamento contra el colesterol. Luego GlaxoSmithKline, 38 mil millones de dólares de ingresos que tuvo, y utilidades netas de 10 mil millones de dólares. Él controla todos los medicinas para el asma y el desorden pulmonar que pueda haber. Sanofi Aventis, 38 mil millones de dólares en los ingresos de la compañía. Él controla el medicamento para la trombosis. AstraZeneca, 28 mil millones de dólares de ingresos. Y él controla el medicamento para el reflujo ácido. Luego Merck, es otra gran farmacéutica, que controla todo el medicamento para aliviar el asma, la mayor parte, 26 mil millones en ventas de farmacéutica que tuvo esta farmacéutica. Novartis, que tuvo ventas de 25 mil millones de dólares y que utiliza, vende las medicinas para la hipertensión. Johnson & Johnson, que es otra gran, 24 mil millones de dólares, y que es que controla la medicación antipsicótica, fundamentalmente, o sea, muchas, pero es fundamentalmente. Roche, El cáncer de mama, que es el que controla prácticamente todo el medicamento para el cáncer de mama y que tuvo pues ventas por 22 mil millones en un año determinado, obviamente que si hacemos un estadístico histórico de estas farmacéuticas, pues vamos a encontrar el control que tienen en general. Lilly es otra gran farmacéutica, que ingresos de 17 mil millones de dólares, y el que controla toda la droga para la esquizofrenia, ¿no? Que es una... Wade, que es otra gran compañía, las drogas para la depresión, que controla prácticamente todo, etcétera, ¿no? Es decir, 10 de las grandes compañías que controlan el 53% del mercado mundial. Entonces, a ver, ese es para el sistema farmacéutico. Todas esas medicinas las tiene que comprar, si es sistema de salud privada o salud pública, incluyendo la tradicional, porque resultaba que, como es un sistema de salud nacional en cada país, en el caso mexicano sucedía lo mismo, pues, si alguien se enfermaba había que darle una medicina, y esa medicina había que comprarla en algún lugar, que la podía haber comprado el Estado, pero se tenía que comprar la farmacéutica. Entonces la ganancia capitalista estaba, es una cadenita, pues. Entonces, ahora, los sistemas de salud tienen que adquirir todo este tipo de medicinas. Y no es el Estado el que financia muchas veces la investigación y desarrollo, pero son las grandes corporaciones las que hacen esa investigación, incluso aprovechan a veces a las universidades, aprovechan a las instituciones para después convertir todo eso en ganancia, pues. Entonces, ese elemento es un elemento que porque además controlan las patentes, porque en el momento en que aparece tienen que patentar, y entonces en el sistema capitalista la patente representa una propiedad privada del conocimiento, independientemente de que ese conocimiento haya salido de una institución pública, llámese universidad, llámese institución de investigación. Entonces, el que paga manda, esa sería en síntesis lo que... Bueno, todo esto que dije simplemente es para decir que la salud está bajo control de la... Sí. O sea, por lo que dices entonces, a mí se me viene a la cabeza que a esas, digamos, a las empresas, a las multinacionales farmacéuticas, a las transnacionales, perdón, pues parecería pues que les convendría que, digamos, los seres humanos, las personas, pues, hombres, mujeres, niños, ancianos, se estén desarrollando en condiciones, digamos, cada vez más agresivas, pues, porque en el último de los casos son las condiciones las que producen un proceso de enfermedad, ¿no? Es decir, no es per se, digamos, el sistema humano, pues, ¿no? No es per se que produce la enfermedad, sino es el encuentro de ese sistema biológico que somos nosotros con el mundo, ¿no? Social, natural, o como le queramos llamar. Es esa relación entre, digamos, dialéctica entre el sistema biológico y el mundo que produce procesos muy agresivos o simples que tienen que ver con la salud o que tienen que ver con la enfermedad. Ante eso, es, digamos, como, no, eso tiene, digamos, muchas formas, ¿no? Es decir, de estilos de vida que son sumamente dañinos, que no lo suponemos así, pues, ¿no? El estar tomando, no sé, México, pues, por ejemplo, que es el primero o segundo lugar en consumo de refrescos, ¿no? O sea, ese estilo que tenemos, que nos apropiamos, que lo hicimos cada vez más fuerte y a nuestra manera, es decir, el ir todas las tardes, 2, 3 de la tarde, mandar al chamaco, a la chamaca, para que vaya a la tiendita y se traiga una Coca-Cola y la pongan en el centro de la mesa para empezar a comer. Eso se fue produciendo en el tiempo y a través de muchísimos sistemas de persuasión. Pero ese estilo, esa forma que se volvió tan normal, ¿no? Que se normalizó, pues no genera otra cosa más que obesidad o algunos otros problemas, pues, de salud, que les conviene a la gente. Es decir, los científicos, ¿no?, que están trabajando en las empresas farmacéuticas, que están produciendo conocimiento, generando conocimiento, no van a hablar sobre, no centran la atención sobre las condiciones, sino más bien, ¿no?, van a centrar sobre la enfermedad. Porque en el último de los casos, a la empresa lo que le conviene es que la gente se enferme, pues, ¿no? Sí, o sea, que lo que le interesa a las farmacéuticas, al gran capital, no es la pobreza, sino los resultados de la pobreza. Uno de los resultados de la pobreza no solamente es el bajo nivel de ingreso, sino la enfermedad, ¿no? Lo que le conviene, eso es lo que están viendo ellos, pues. Sí, es rentable. Por eso lo que dije ahorita de esta entrevista, mira, voy a leerles para que escuchen una entrevista que le hicieron a Richard Robert, que fue premio Nobel de Medicina. Él dice, la investigación en la salud humana no puede depender tan solo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de los empresarios no siempre es bueno para las personas. La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está diciendo un premio Nobel de Medicina, que dicho sea de paso, debió haber trabajado en algunas cosas que opuestas a lo que aquí está él comentando. Y dice, sigue él, como cualquier otra industria, y entonces Clara dice, es que no es cualquier otra industria, la industria farmacéutica. Estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y la de nuestros hijos y millones de seres humanos. Si solo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos. He comprobado, dice Robert, cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad. Y continúa. Porque las farmacéuticas a menudo no están interesadas en curar a usted como en sacarle dinero. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y la hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar, sino solo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria y comprobar lo que yo digo. No lo digo yo, lo dice el premio Nobel. Se han dejado de investigar antibióticos porque eran demasiado efectivos y curaban todo. ¿Cómo no se han desarrollado nuevos antibióticos, los macroorganismos infecciosos que se han vuelto resistentes? Y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, pues está resurgiendo. Y ha matado este año pasado a 1 millón de personas, etcétera, etcétera. Es decir, está muy revelador esta declaración en voz de un premio Nobel de Medicina y no de un locutor de Radio Zapatista Subcaliforniano, ¿no? O una persona que va a hablar en Radio Zapatista Subcaliforniano. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque hay que ver ahorita, después de una rola, yo creo, pues cómo funciona el sistema zapatista, para que veamos las diferencias, ¿no? ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a una rola de Andy Palacio y La Garifuna y regresamos en un momento. No les digo cómo se llama la rola porque está bien difícil nombrarla, pero ahí les va. Les va a gustar. Wakuwa la liwa mala, apa. Wagu arali wa matale. Sungu beidita apa. Wagu arali wa matale. Sungu beidita apa. Wagu arali wa matale. Sungu beidita apa. Wagu arali wa matale. Gilberto nos estaba platicando un poco de cómo es que, pues, digamos que el modelo capitalista centra fundamentalmente la atención, pues, como tiene que hacerlo por ser, pues, capitalista, centra la atención en la ganancia, ¿no? Es decir, piensa el estado de salud como una mercancía que se tiene que comprar y que la venden ellos, pues nada más, ¿no? Es decir, y además que está este modelo organizado fundamentalmente por 10 empresas farmacéuticas, ¿no? Que al año tienen ganancias por millones y millones y millones de dólares, pues. Y bueno, pues que de alguna forma u otra, que la reflexión que podemos hacer para finalizar este lo que se mencionó en el bloque anterior, es que a las empresas farmacéuticas, que por cierto juegan pues con la lógica esta de la dominación, les conviene las condiciones en las que se desarrolla más del 80% de la humanidad, pues, ¿no? Condiciones muy agresivas para el sistema biológico, para la salud. A diferencia del sistema zapatista, del sistema de salud zapatista, ¿no? Autónomo zapatista. Es una forma, en una concepción, pues, del mundo completamente, radicalmente distinta. Los zapatistas están ante estas condiciones, pues, que nos platicaba el profe Gilberto, están aludiendo, pues, a un concepto de salud o un sistema de salud que tiene que estar organizado no por unos cuantos, sino por el pueblo en general. No es decir, un sistema de salud en el cual tenemos que participar activamente todos y todas, ¿no? Y bueno, pues los zapatistas en algunos de los comunicados han mencionado que ellos no están, digamos, en contra de esta forma occidental de la medicina que es la alopatía, pero lo que sí dicen es que existe una necesidad de empezar, digamos, a rescatar esta las formas tradicionales, pues, ¿no? Las formas que tienen que ver con el mundo, con la naturaleza. Y entonces hay una digamos como una especie de combinación, ¿no? Pero de eso nos va a platicar un poco más el profe Gilbert. Bueno, esta es una argucia de Benito, porque yo estaba viendo que en efecto hay dos cosas importantes aquí en el sistema de salud zapatista. Una que sí creo que es una combinación, sobre todo por las demandas originales y por obviamente que es difícil erradicar las enfermedades de un día para otro, ¿no? Un sistema de salud preventivo, comunitario, autogestivo y autónomo, pues lo podemos estar viendo ahorita, es una realidad, no es una abstracción, ¿no? La realidad zapatista es que ellos están promoviendo de entrada la idea de la prevención de la salud, la participación comunitaria, es decir, todos los elementos importantes para un sistema de salud, no del resultado de la pobreza, sino de prevención, ¿no? Eso es importante lo que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Por eso, hay una combinación de la alopatía con la medicina tradicional, ¿no? Mejorar la salud es un objetivo que tienen ellos. Entonces, para mejorar la salud, pues lo puedes hacer a través de la medicina tradicional, pero también con la medicina occidental. No hay oposición. En un hospital, la tecnología tiene que ver con la forma occidental de la salud para curar alguna enfermedad o una clínica. Pero también ahí puede estar inserto la medicina tradicional. Por eso, el otro propósito de la salud es recuperar las tradiciones en el sistema de salud. Recuperar las tradiciones, pues tiene que ver con la herbolaria, tiene que ver con la partera, etcétera. Son formas ancestrales de curar la salud en las comunidades zapatistas, ¿no? La otra que es importante, porque un buen número de promotores son promotoras, o sea que son mujeres. Entonces, otro objetivo es apoyar la organización y la participación de las mujeres en las promociones de salud, que esa es una cosa también importante. Y la otra que tiene que ver con la autonomía es apoyar con todo la autosuficiencia de las comunidades, o sea que sean autosuficientes las comunidades para poder desarrollar eso, ¿no? Y por lo tanto es una oposición clara a la política de salud del gobierno, pues, y no aceptar ningún digamos formas de apoyo del gobierno para el sistema de salud zapatista, sino que es autogestionario, ¿no? Y ellos le llaman la lucha contra el mal gobierno porque ya saben lo que significan en todos los terrenos, en la educación, en la salud, en la economía, en la administración, de lo que hace el gobierno a través de sus programas, ¿no? Incluido el programa de salud. Pero entre 1994 y 2013, pues ha habido un avance que no, digamos, sin precedentes, pues. No es que hayan descubierto el hilo negro, pues, porque ya hay una tradición indígena zapatista con el uso de las hierbas para curar las enfermedades. Pues también los zapatistas aceptan que hay una influencia muy, pero muy, muy fuerte del mundo occidental en muchos sentidos, pero en este aspecto también nos guste o no, pues por este mundo idealizado que se ha configurado alrededor del mundo indígena, pero el gobierno hizo muy bien su trabajo, porque en el último de los casos era el puente, pues, entre el mundo occidental y el mundo indígena, y lo hizo muy bien porque se iban perdiendo muchísimas formas, pues, de tradicionales para afrontar las enfermedades, pues. Y uno de los trabajos que lo mencionaron en una de las cartas, de las últimas cartas, que están, digamos, saliendo comunicado del EZLN, que lo pueden encontrar en la página de la Zapatista, y que tiene que ver con este caminito que estamos, digamos, construyendo para la Escuela Zapatista, que va a ser en agosto, que ya lo mencionó Gilberto, lo mencionan, pues, hay un deterioro del conocimiento local, del conocimiento biocultural, por decirlo de alguna forma, y hay un trabajo también muy importante que se ha venido haciendo para poder construir una nueva forma de concebir la salud. Y entonces hacen un llamado a la comunidad, hacen un llamado, ellos mismos hacen un llamado así, para recuperar, pues, ¿no?, para empezar un diálogo, ¿no?, entre aquellas y aquellos que tienen un conocimiento, ya sean parteras, hueseros, o hueseras, o curanderas, o curanderos, para que empiecen, digamos, a compartir la información, para que empiecen a compartir el conocimiento, y entonces empiecen, digamos, ya sea que ellos mismos se conviertan en promotores de salud, o ya sea que compartan para formar mucho más promotores de salud, que se van a encontrar, por cierto, y aquí es una de las cosas importantes que también quiero mencionar, que podremos mencionar con más detalle más adelante, que se encuentran ya sea en las clínicas, porque existen clínicas, más de 20 clínicas autónomas y más de 200 casas de salud que no cuentan con lo que cuentan las clínicas, pero que es un punto en donde de alguna forma u otra pues está atendiendo la misma comunidad a sí misma, pues, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar aquí es esta necesidad del mundo zapatista del conocimiento, del movimiento zapatista, es este reconocimiento del conocimiento tradicional, este reencuentro con su tradición y esta necesidad de compartir, ¿no?, el conocimiento y distribuirlo, y no puede ser de otra forma, porque estamos diciendo entonces que el movimiento zapatista, el EZLN, el sistema de salud zapatista, una de las digamos funciones que tiene el sistema de salud zapatista autónomo es precisamente que la salud sea manejada fundamentalmente por el pueblo. ¿Y cómo le hace? Pues haciendo eso, recuperando la tradición y además colectivizando el conocimiento. Eso se contrapone directamente con la lógica del mercado de la salud, que está centrada fundamentalmente en la privatización del conocimiento, en la dominación de la información, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, haciendo alusión a este último, todo eso camina por una forma autónoma, es decir, sin la ayuda del gobierno, pues, sino es la propia organización de los zapatistas y de las zapatistas, la solidaridad de muchos compañeros en el mundo, como ellos mismos dicen, pero es muy importante, por ejemplo, en el comunicado que salió recientemente, voy a leer una parte porque el gobierno intenta hacer muchas cosas desde el punto de vista del sistema de salud, pero ¿qué dicen las zapatistas, en este caso Ana de la Realidad, en un comunicado que salió recientemente y que reproducen el dicho de los zapatistas? Dice, el gobierno empieza a meter proyectos como para que los hermanos reciban de esos proyectos y crean que es bueno y para que ellos empiecen a recibir eso y se olviden de sus trabajos, para que los hermanos ya no dependan de ellos mismos, sino dependan del mal gobierno. ¿Qué hacemos nosotros para resistir esas cosas? Dicen las zapatistas. Empezamos a organizarnos para hacer trabajos colectivos, como ya la dijeron algunos compas, que hacemos trabajos colectivos desde el pueblo, la región, en los municipios y hasta en la zona. Esos trabajos los hacemos para satisfacer nuestras necesidades de distintos tipos de trabajo, y es como resistimos para no caer en los proyectos del mal gobierno y que hagamos nuestros propios trabajos para depender de nosotros mismos y no del mal gobierno. Y aquí entra el asunto de lo de la salud. Allá hay un hospital grandotote en una comunidad que se llama Guadalupe Tepeyac, Y ahorita están construyendo muy cercano, a media hora de camino, una hora, que es en el centro de la realidad, otro hospital que es infantil. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos visto en este hospital que está funcionando en Guadalupe Tepeyac? A pesar de que tiene todo su equipamiento, del gobierno llegan gentes de diferentes comunidades, de diferentes municipios. ¿Y qué pasa? Pues resulta que necesitan hacer un estudio de ultrasonido, por ejemplo, un análisis de laboratorio. Entonces, como los doctores ahí saben porque está muy cerca también el hospital que tenemos, el hospital escuela, que se llama Los Sin Rostros de San Pedro, que está cercano a otra comunidad. Entonces saben que ellos no lo pueden hacer ese estudio en ese hospital de mal gobierno, porque no tienen el personal capacitado ahí. Está la máquina, pero hay un personal, no hay personal, pues entonces lo que hacen ellos, pues es dar la consulta y las envía al hospital de nosotros, al hospital Escuela Zapatista. Se van a hacer ese estudio, ¿hasta qué nivel estamos llegando, compañeros? Se van a hacer el estudio y claro, también hay reglamentos en ese hospital para cobrar una cuota o a quien fuera y le hacen el estudio. Entonces la gente se va dando cuenta, se va admirando que en un hospital oficial no hay lo que muchos esperan, la solución de su problema. Entonces acuden a nuestro hospital, aunque sencillo como decimos, pero ahí es donde les dicen que probablemente tenemos, cuando sale ya está el estudio de ultrasonido. Y así en el caso del laboratorio, ahí está el hospital de Guadalupe, pero hay un laboratorista, entonces hay muchas cosas que ese laboratorista no puede hacer los estudios y lo manda a nuestro hospital escuela. Hospital escuela, estoy subrayando el hospital escuela, donde están los promotores. Ahí tenemos un compañero que está capacitando y ya capacitó a varios compañeros más. Entonces, él hace diferentes estudios, pero no solo. La ventaja que tiene él, que no lo tiene el otro, el del hospital oficial, que ese solo hace estudio y punto, y lo manda con otro doctor para que le den tratamiento. Entonces, lo que hace ese compañero del hospital cuando le llega gente que es enviado al de los médicos del hospital de Guadalupe, pues es que le hace el estudio, al mismo tiempo le da la receta, el tratamiento de esa enfermedad, porque él ha tenido mucho conocimiento en esa área de laboratorio. Bueno, esto nomás lo comento porque está con un dicho de un indígena que era promotora de salud en la realidad, que cuenta qué está pasando. Bueno, con este documento nos damos cuenta que hay un hospital escuela, Los Sin Rostros de San Pedro, donde están precisamente capacitándose los promotores zapatistas. Y miran, me llama la atención este asunto de la formación, pues, donde participa la comunidad para el sistema de salud zapatista. No con un dicho nada más, pero estamos viendo la forma de funcionamiento del hospital escuela, del hospital, de la clínica y de los centros de salud, de las casas de salud. Entonces, es un sistema de salud. Pero además, no es el mal gobierno el que está haciendo ese sistema de salud, sino es la comunidad. También hay un gobierno, que es la Junta de Buen Gobierno, y hay una área de trabajo de esa Junta de Buen Gobierno, que es el área de salud, en el cual de los 26 o 30 compañeros de la Junta de Gobierno, 3-4 se hacen cargo del área de salud, pero esos no son los promotores, son los que hacen el gobierno, que mandan obedeciendo a lo que hacen todos los promotores que capacitan, ¿no? Entonces, y además lo hacen autogestionariamente, comunitariamente, transmitiendo el conocimiento, no la especialización. Eso es importante porque la especialización reduce su forma de organización, y ellos hacen el conocimiento de mucha gente sobre el sistema de salud. Pero ellos rescatan también la lucha de los pueblos, porque fíjate, a esos hospitales, a un hospital le pusieron compañera María Luisa, y a otro hospital le pusieron compañera Murcia, Elisa Irina Sáenz Garza. Bueno, pues fíjate que la compañera Murcia murió en combate allá en el rancho El Chilar, en la selva Lacandona, Chiapas, en febrero de 1974. Eran parte del movimiento guerrillero y lo adoptan como un símbolo a una promoción de salud que no... Esos eran occidentales, pues, que estaban luchando por transformar el mundo, y el mundo indígena lo conecta. Y nada más le pone el nombre al hospital, pero eso lo estoy diciendo como un referente, porque así como ella, María Luisa, que se llamaba Denis Prieto Stock, también cayó en combate el 14 de febrero de 1964 en Nepantla, Estado de México. Y así se llama el otro hospital. O sea, no tiene nada que ver pues un nombre que le pongas a un hospital, pero lo que yo estoy tratando de comentar aquí es cómo todo ese sistema de salud o contradictorio del sistema de salud capitalista lo están desarrollando en un territorio muy grande, en territorio zapatista. Y es un sistema de salud autónomo, autogestionario. Y entonces yo estoy seguro que en la escuelita esos promotores de salud van a contar esto. Y los que vayan a esa escuelita, qué bueno los que vayan a ir, pues van a conocer muchas cosas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Pero que es muy importante por lo que está pasando en el sistema de salud, ¿no? Entonces, nada más como comentario yo para finalizar, ¿no? Bueno, pues esto es pues esto fue la Radio Zapatista. Yo creo que podríamos dejarlo acá nada más para mencionar un poco de abonando a lo último que comenta Gilberto, pues. En la región zapatista, en las regiones zapatistas que están, digamos, las bases de apoyo zapatista, por lo menos en el 2006 se tenía información de que había más de 200 casas de salud y más de cerca de 30 clínicas u hospitales, escuelas, como lo que comentó la compañera en la voz de Gilberto, pues, ¿no? Más de cerca de 30 clínicas, escuelas o hospitales, escuelas. O sea, es una infraestructura que, pues, importante, pues, ¿no? Y que se ha hecho, como ya lo comentó Gilberto, de manera autónoma, autogestionada, ¿no? Con el trabajo de la comunidad. Entonces, es importante, pues, lo que van a escuchar algunos compas, a los compas que fueron invitados para la Escuela Zapatista y algunos otros que, pues, no nos va a tocar ir en este momento, pero que vamos a estar atentos a lo que digan, pues, porque es, ¿no? Esa escuelita que va a iniciar a mediados de agosto es precisamente la experiencia zapatista. Nos están abriendo la puerta para que podamos observar más o menos cómo es que ellos, a lo largo de tantos años, han venido construyendo su mundo al margen o en los márgenes del modelo capitalista que en el que todo el mundo estamos encerrados, ¿no? Pues esto fue la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Los dejamos con la última rola de Andy Palacio y La Garifuna, una rola que se llama Sin Precio. Y nos escuchamos el próximo sábado con el tema de la economía zapatista, la economía solidaria, el comercio justo. Nos vemos y atentos, pues, a los comunicados del EZLN que están saliendo en estos últimos días. Hay que revisar la página de nosotros, de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, pero también hay que revisar la página del Frente Zapatista Sudcaliforniano y de Enlace Zapatista, además de todos los medios libres, pues, que hay muchísimos y que están de alguna forma u otra compartiendo información sobre la resistencia zapatista y sobre la resistencia de diferentes territorios o geografías en este México que poco a poco se está levantando. Nos vemos la próxima semana. Go, run gusale ni aratu obulie tahale tagriya honi wahabu tisani go ronu mutiebe gusale ni aratu hey bye bye yagiye mamu zeru na mbibu la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó Super Shalom. Ya llegó.